los docentes que venimos de Capital, de ADEMIS, de estar luchando contra el cierre de grados y de cursos, y que hemos tenido también una experiencia muy linda de unidad entre familias, estudiantes y docentes para defender la escuela pública. Hoy nos sumamos a esta marcha que fundamentalmente es de los estudiantes y de los universitarios por el boleto estudiantil, pero que nos sentimos comprendidos porque es parte de la defensa del derecho a la educación. Así que acá estamos y pienso que esto inicia un movimiento más que tiene que perdurar, que tiene que profundizarse, porque nosotros estamos viviendo un proceso de privatización de la educación y eso requiere que esto no avance. O sea, existe, es fuerte, es negativo y tenemos que sostener entonces este tipo de unidad para que se vuelva para atrás y para que recuperemos la escuela como espacio público.